Jueves 26 de julio, más evidencias de fe. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 al 10. ¿De qué forma este pasaje ofrece más evidencia de la fe de los tesalonicenses? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo continúa la oración comenzada en el versículo 2, diciendo cómo sabe que los tesalonicenses son un modelo para otros creyentes en Macedonia, región donde estaba Tesalónica, y Acaya, donde se hallaba Corinto. Ellos eran un modelo de esfuerzo evangelizador. Gracias a ellos, la palabra de Dios se había difundido en ambas provincias y más allá. Pablo también los consideró un modelo de fe por recibirlos a él y el Evangelio. Estaban dispuestos a ser enseñados y a hacer cambios radicales en sus vidas, como abandonar los ídolos y otras formas populares de adoración. La comunicación era rápida en el antiguo mundo romano, gracias a los buenos caminos y a la frecuencia de los viajes. Por eso, decir que su fe era conocida en muchos lugares puede indicar que la gente en Roma y Antioquía podía referirse a ellos en su comunicación con Pablo. También la gente quería vivir a la altura de las expectativas de otros. La alabanza contenía una expectativa implícita. Al alabar su fe, Pablo los animaba a crecer más todavía en esa fe. La conversión de ellos era singular. Como ex paganos idólatras, habían vencido dos barreras. En primer lugar, el mensaje de locura acerca de un hombre que había muerto y volvió a la vida. Segundo, el hecho de que era un mensaje judío. Muchos gentiles, tal vez, se rieron cuando oyeron el mensaje cristiano. Los tesalonicenses no lo hicieron, sino que reordenaron sus vidas a la luz del Evangelio. Los creyentes tesalonicenses eran verdaderos misioneros. Sus corazones ardían de celo por el Salvador que los había librado del temor y de la ira venidera. Por la gracia de Cristo se había producido una maravillosa transformación en sus vidas y la palabra del Señor, transmitida por medio de ellos, iba acompañada de poder. Las verdades presentadas ganaban corazones y se añadían nuevas almas a los creyentes. Hechos de los Apóstoles, página 211. Escucha otra vez Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. ¿De qué habla Pablo? ¿Qué es la ira venidera? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con el punto que está presentando Pablo aquí? ¿Por qué esta promesa es tan vital para todos los creyentes? Compara con 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 17, Juan capítulo 11, versículos 24 al 25, Daniel capítulo 12, verso 2.